Bueno, pues una vez más, aunque con mucho retraso, estamos aquí en el episodio número 26 del podcast de Punto Victoria. La verdad es que ha sido bastante accidentado, ahora lo comentaremos. Y nada, como siempre, pues si queréis contactar, decirnos algo, pues a través de iVoox, o de los comentarios de iVoox, o en los comentarios del hilo de la BSK, en Twitter, correo electrónico, como queráis. Vamos, siempre estamos disponibles y además encantados de recibir feedback. Prometemos que vamos a volver a un ritmo más regular, intentando cada 15 días, como mucho cada 3 semanas. Pero bueno, ahora comentaremos que ha sido unos meses un poco ajetreados. Sin más, os dejo con el programa de hoy. Bienvenidos a este episodio número 26 para la mayoría, para nosotros es el 27, pero como el 26 se perdió, pues volvemos a grabarlo. Esto yo siempre que lo había oído en otros podcasts decía, es imposible, ¿cómo puede ocurrir que no se te grabe? Que no sé qué. Bueno, pues pasa y nos pasó la última vez, que está siendo un poco accidentado este episodio. Bueno, estoy con Gabriel de Mipelchef. Hola. Y digo que está siendo un poco accidentado porque después de 2 meses y pico que llevamos sin grabar, cuando nos sentamos tal, conseguimos ponernos de acuerdo para grabar, resulta que lo hacemos un episodio y cuando estamos ya pues con el unfollow, yo creo que era, y nos peta la grabación, así que bueno, pues nada, volvemos a repetirlo una semana después y nada, llevamos mucho tiempo sin grabar porque la verdad es que hemos tenido unos meses complicados. Sé que es una excusa, pero la verdad es que esta vez es totalmente cierto. Gabriel se ha mudado de ciudad, se ha cambiado de trabajo y de todo. Yo me he cambiado de trabajo y de profesión. Todo esto en estos 2 meses ha sido un poco la locura. Y la verdad es que por problemas logísticos de juntarnos, de no, de tal, porque además tiene una cosa un poco curiosa, es más jorobado grabar cuando estás juntos que cuando está cada uno en su casa, porque por temas de cómo funcionan los ordenadores, tarjetas de sonido y tal, no es fácil meter los micrófonos, y es casi mejor cada uno con su conexión y desde casa, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido unos meses así bastante complicados, pero bueno, a ver si retomamos un poco el ritmo habitual. Sí, lo único que parece que a veces no hemos grabado y que hemos puesto como excusa que era complicado, según lo has dicho. Entonces, hay que matizar. No siempre decimos que es una excusa lo de no poder grabar, claro, que lo dices así. No, o sea, es que no es una excusa. O sea, en este caso era muy complicado. En este caso, porque ha habido otros casos. No, no ha habido otros casos. Es que ha sido complicado. No. Digo que siempre se pone de excusa, pero bueno, que sí que realmente creo que hay motivos de sobra para decir, oye, no podíamos grabar. Pero bueno, ya hemos vuelto y ¿por qué hemos vuelto? Pues a mí ahora ya se me ha pasado, como me ha pasado una semanita, se me ha pasado un poquito, se me ha relajado un poco el cabreo, pero siempre cuando estás ahí, que si grabas, que si no, de repente ocurre algo que te hierve un poco la sangre o te gusta mucho o tal, suele ser las menos veces, y dices, joder, tengo que grabar un programa ya, da igual, hay que hacerlo como sea, hay que grabar, ¿no? Y a mí ahora, a ver, se me ha rebajado un poquillo, estoy un pelín menos cabreado, pero bueno, intentaré cabrearme por el camino. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la nueva política de distribución, en este caso de Asmodee Ibérica, pero bueno, que tiene pinta de que va a transmitirse a otras editoriales. Había algunas que ya hacían algo parecido y que además, curiosamente, no sé si creo que fue en el último episodio, les daba yo el unfollow a Asmodee América porque, bueno, habían hecho unos cambios en sus políticas de distribución online, etcétera. Y yo me preguntaba cuánto tiempo tardarían en fijarse el ojo de Sauron en España, y bueno, pues no ha tardado nada. Probablemente cuando yo ya estaba hablando de aquello ya se estaba mandando los faxes que han mandado, ¿no? Como resumen de la situación, lo que ha hecho Asmodee Ibérica es mandar una comunicación a todas las tiendas online con las que trabaja y decirles que si no venden a PVP, las condiciones de venta que les dejan, las condiciones de compra que les dejan a ellos, son mucho peores, con lo cual, de facto, se ven obligadas a vender a PVP. Es cierto que a ellas, pues oye, si todas venden a PVP, no tienen ningún problema. Y de hecho, para ellas es incluso mejor porque ganan más margen, ¿no? ¿Cuál es el argumento frente a los jugadores, frente a nosotros, que se da para hacer esto? Bueno, pues sencillamente dicen que ellas tratan de proteger a las tiendas online, ¿no? Perdón, a las tiendas físicas, que las tiendas físicas están desprotegidas y que ellos son es su principal cliente y es donde tienen que cuidarlas porque quieren es un escaparate importantísimo y que el mercado online les está haciendo muchísimo daño y que hay que protegerlas. Más o menos ese es un poco el resumen de la situación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a partir de ahí uno se le queda un poco cara de tonto. Yo me parece muy bien que Asmodee quiera hacer con su producto lo que quiera. Yo como cliente haré lo que estime oportuno, pero sobre todo me cabrea que me tomen por tonto y me cabrea que me tomen por tonto cuando me dicen... Por un lado hay una contradicción ahí un poco extraña, porque te dicen siempre que el cliente importante, ¿no? Siempre que cuando nos quejamos de algo y decimos que los materiales de un juego son malos o que las traducciones no sé qué, o que este juego no está bien hecho o qué tal, al final todas estas discusiones acaban con que, bueno, que los frikis no tienen ni puta idea y que al final el cliente importante es la gran masa, ¿no? Y que los que vamos a la BSK o tuiteamos o tenemos un podcast, etc., escuchamos podcast, etcétera, pues que somos cuatro gatos y que en el fondo no somos clientes importantes. Sin embargo, ahora nos dicen que no, que nosotros, que somos los que precisamente buscamos la compra online para ahorrarnos un poquito de dinero porque compramos gran cantidad de juegos y los que hacemos comparamos precios, etcétera, nos dicen que nosotros, comprando de esa manera, nos estamos cargando el mercado físico, nos estamos cargando las tiendas físicas porque bueno, compramos más barato. O sea, somos cuatro pelagatos, no pintamos nada, pero nosotros somos los que tenemos que proteger con nuestro 10% más, en este caso, bueno, pues las tiendas físicas, ¿no? Ahí es, claro, es uno de los temas que me cabrea un poquillo. Yo creo que más que cabrearnos el hecho de que hayan subido los precios y que quieran proteger a las tiendas físicas con respecto a las online, es un poco la argumentación o el propósito que tuvo en las varias entrevistas que acordó el Torres, que es el... Sí, el CEO de América, el CEO de Asmodee de América. Sí, pero también es de Fantasy Flight, me parece que también tiene un cargo en Fantasy Flight. Y básicamente fue el hecho de que... Bueno, pues es un poco lo que fue diciendo que es lo que ha ido cabreando a la gente, que uno de los argumentos que tenía, por ejemplo, es que la gente compra demasiados juegos y que él preferiría que la gente comprara menos juegos, que comprara dos o tres de mayor cantidad de precio y que fuera un poco más un producto de lujo. Eso es, era curioso hablar del producto de lujo. Yo veo la edición del Louis Saint Clair y digo, joder, un producto de lujo. Claro, entonces un producto de lujo puede ser un Ferrari, porque te compras un cochazo y sabes que no te va a dar ningún problema, pero es que encima sus juegos no son productos que digas tú que nunca te van a dar ningún problema, que no tienes ni erratas, ni la calidad de los componentes es más... No, todo lo contrario, o sea, tiene muchos problemas de... tanto en componentes como en erratas muchas veces, entonces es un poco sí, o sea, no... en nuestra cara, o sea, directamente. Sí, Asmodee, bueno, en general no era tan así. Fantasy Flight, lo que dices tú, hay veces que los libros de fax son más grandes que los libros de reglamentos. Y efectivamente ellos dicen que, bueno, pues eso, que no hay que coleccionar y que lo que ellos quieren, claro, no está bien pensado, ¿no? Que compremos menos juegos y más caros. Es decir, que si antes por 100 euros te comprabas tres juegos, bueno, pues que te compres dos por 100 euros. Está muy bien pensado, la verdad. A mí me parece el negocio cojonudo. De hecho, yo... Todo esto, bueno, genera polémica, tal, discutí, intercambié opiniones por Twitter, tal, y al final acabé diciéndolo. Claro, yo cuando critico esto no es que me parezca mal, yo entiendo que Asmodee lo quiere hacer, y yo si pudiera comprobación de Asmodee, pero no, yo como usuario, a mí de facto me están subiendo el precio. No, es que no te suben el precio, es que lo que hacen es vender a PvP. Bueno, me venden a PvP, pero como decía hace poco, hay que ver el PvP medio de los juegos cómo ha evolucionado en estos años. Es decir, el tema de lo que hace Asmodee, si es mi opinión, pero lo que hace Asmodee y Fantasy Flight en este caso, es si se aseguran que todo el mundo vende al mismo precio, se pueden permitir manipular esos precios como les dé la gana, porque si cogen un juego que y ponen un juego a 150 euros, el señor de la tienda online va a intentar, como tiene más margen, etcétera, va a intentar hacer una rebaja muy potente y de repente va a conseguir vender ese juego a 115, 120 euros. Sin embargo, si tienes una tienda física y tienes que venderlo a 150 euros, estás ya hablando de una diferencia de 35, de 40 euros respecto a la tienda online, que es inasumible para la tienda física. No me extraña que se quejen de que no pueden asumir esas diferencias de precio y tal, evidentemente. Pero ¿qué hace Asmodee obligando a todo el mundo a vender al mismo precio? Poder manipular esos precios de esa manera. O sea, poder Bueno, hacer con los precios lo que le dé la gana. Y de hecho se ha visto, en los últimos años han subido los precios una barbaridad. sí, hombre, solo hay que ver el precio medio de los juegos de estos 3-4 últimos años para aquí. Antes hablábamos de un juego caro a 60 euros, hoy en día hablamos de un juego caro a partir casi de 100. Entonces, ya esa subida de precios es un poco acojonante. Claro. Entonces, bueno, pues es un poco lo que molesta. Por otro lado, ellos hablaban, el caso de Asmodee América es incluso peor. Creo que ahora han matizado un poco y tal, pero originalmente lo que decían es que ellos no iban a distribuir directamente, no iban a distribuir a tiendas online. Solo iban a distribuir a tiendas físicas y a su tienda online y a alguna otra más, etcétera. Excepto, claro, cuando le preguntaron, oye, ¿y qué pasa con Amazon o Bar and Bones? O, no, bueno, Bar and Bones es un juego, ¿no? No sé cómo se llama. Hay una como una especie de FNAC allí muy grande, de libros, etcétera, que vende bastante, ¿no? Le preguntaban qué pasaba con esos grandes clientes y decían que, bueno, no, que esos no tenían nada que ver, que esos tienen su propia línea de distribución con ellos y que esos no entran dentro de estas nuevas normas, ¿no? Me imagino que en España ese fax que ha mandado a las diferentes tiendas online diciendo que hay que vender a PVP, por supuesto no se la manda a Amazon y, por supuesto, el día que vendan en el Corte Inglés o vendan en no sé qué, no les impedirán hacer lo que quieran con los juegos, ¿no? Porque claro, eso ya son otros clientes y tal. Ahí ya lo de defender lo de la tienda física les importa tres narices, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que dices tú. Lo peor no es el hecho en sí, que eso, oye, pues yo, pues ahora se dan casos muy curiosos que los mismos juegos importados son más baratos que los juegos españoles, bastante más baratos, ¿no? A mí eso me da igual, yo seguiré comprando lo justo, intentaré cada vez más ver la procedencia de los juegos, haré un poco la guerra por mi cuenta y aunque no valga de nada, pero me molesta más el hecho de que encima me digan que es que lo hacen por mi bien, ¿no? Encima es que me están cuidando, ¿no? Resulta que las tiendas físicas están en peligro y yo, oye, me encantan las tiendas físicas y no tal, pero yo es, ahora mismo estamos hablando, ellos siempre que hablan del volumen de negocio de las editoriales, etcétera, estaban hablando de un crecimiento anual salvaje. Es decir, no conozco, hombre, lo sabrá, ¿no? Pero no conozco sectores que en todos los años de crisis hayan crecido al nivel del mercado de los juegos de mesa en España. Solo hay que ver la cantidad de nuevas editoriales que han salido, la cantidad de juegos que lanzan continuamente, etcétera, incluso juegos de dudosa calidad. Y aún así, aparte, se están abriendo continuamente tiendas, tanto online como físicas, y como en todo mercado, algunas permanecen, otras cierran, otras mejoran, otras amplían, hacen franquicias, otras, pues eso, como digo, cierran. Pero yo, por lo menos desde mi visión sesgada en Madrid, las tiendas físicas que yo he ido recorriendo en estos últimos años, para mí han ido mejor. Es decir, han ampliado, han crecido en producto, han crecido en clientes, etcétera. Habría que preguntarles a ellos cómo lo ven. Supongo que dirán que no, pero yo lo que veo es que el mercado va más. Entonces, yo entiendo que haya que proteger a la tienda física, pero creo que, como hemos dicho muchas veces, ya hablamos en su día cuando hablábamos de la comunicación con los blogueros, etcétera, creo que la parte de proteger a las tiendas físicas va más por el hecho de en positivo, es decir, de ayudarles con cosas. Pues, oye, pues regálales kit de torneo, regálales promociones, pues con cada juego te regalo un póster, con cada, yo qué sé, ¿no? O viene una carta promocional con un arte diferente o alguna cosa así. Yo eso sí lo entendería y probablemente a mí me incitaría a comprar más en tienda física, pero a mí, si una tienda online lo tiene un precio y lo tiene lo mismo la tienda física, yo voy a comprar online porque me es más cómodo, a menos que ese día quiera pasar por la física porque me guste, pero a mí no me incita a comprar online, a comprar en tienda física que tenga el mismo precio. Es decir, si tiene el mismo precio, me lo envían a casa y llega cuando y me lo trae el cartero, pues a lo mejor sí me incita, pero si no, no sé. Claro, bueno, eso era otro de los temas que apuntaban en la, bueno, que apuntó en las entrevistas que dio que era que claro, que había que proteger a las tiendas físicas, como tú has dicho, ¿no? Dando un poco más de bombo promocional a los juegos, con eventos, cartas, lo que fuera, ¿no? Con todo material o goodies promocionales. Pero es que tampoco lo están haciendo, o yo no lo veo. Vamos a ver, han subido los precios, pero esa parte que también se habló, yo no estoy viendo que envíen material promocional a las tiendas. Eso haría que sí, que los jugones o la gente que esté más ligada a este sector, digamos, que vaya a la tienda física, pero no va a hacer que compre tampoco. Si una persona, o sea, no puedes obligar a la gente porque le subas el precio o no, que compre en un sitio o en otro. O sea, no, aunque des cartas promocionales y hagas lo que sea. No sé si me explico, o sea, Sí, a mí me. pero una cosa, yo siempre lo he dicho y me pasa hasta con los juegos de mesa, a mí no me gustan las medidas correctoras ne en negativo. Es decir, siempre me he quejado, es una chorrada, pero me quejo de los juegos de mesa que te quitan, en los que te quitan puntos si lo haces mal. A mí me gustan los juegos de mesa que le dan puntos al que lo hace bien. Pero esos juegos de mesa en el que no, es que estoy aquí en -1, -2 puntos, no le veo ningún sentido. O sea, yo, a mí me cabrea. O sea, a mí me da igual. Si yo estoy en 2 puntos y si tú estás en 40, pues oye, pues felicidades a ti y perfecto, ¿no? Pero mejor vale el estar ahí, no es que me van a quitar 3 puntos, tan, ¿no? Pues esto es lo mismo. A mí que me penalicen o que me hagan donde yo compraba, ahora resulta que tengo que comprar más caro, a mí eso me molesta. Sin embargo, si me dicen, no, es que si vas a Generación X o vas a Cuarto Juegos, tal, pues oye, pues te van a dar una litografía firmada o te van a dar una carta con un arte diferente o tal, pues eso me molestaría también porque no deja de ser una manipulación, tal, pero o sea, lo vería y diría, joder, como Kickstarter, ¿no? Joder, qué cabrones con las exclusividades o tal. Pero eso lo entendería más. Es decir, darles acceso, o yo qué sé, o si me apuras, preventa, o no, venta anticipada. Pues dices, no, es que en las tiendas físicas está una semana antes, ¿no? Alguna cosa así, alguna cosilla así. Pues eso lo podría entender. O sea, me parece una forma simpática de manipular lo que quieres manipular, pero decir, no, es que lo que hago es que si no te lo venden al mismo precio que en la tienda física, pues van a tener menos margen, o sea que te lo tienes que comer por patatas, con patatas. Y vayas donde vayas, va a costar lo mismo. Claro, cuando empecemos a distribuir juegos al Carrefour y al Corte Inglés, etcétera, va a costar lo mismo en el Corte Inglés que en Generación X. Y entonces, ¿quién va a obligar a quién a ir a Generación X a comprarlo? Es que al final, ¿ahí quién va a proteger a las tiendas físicas? Nadie, ¿eh? Es que eso es una milonga como un piano. Es decir. Hombre, se nota que, no sé si fue el emisario de la noticia o no, pero se nota que o no estaba preparado correctamente, porque son cosas que se contradicen. Si volvemos al hecho de que compres menos juegos porque deberían de ser productos de lujo, que se quejaba de que la gente compraba muchos juegos para rellenar sus pedidos y no pagar los gastos de envío, si lo que les molesta a ellos es que la gente tenga sus juegos pero que no los juegue, pues entonces no saques tanto popurrí de juego de mierda, saca buenos juegos, sacas dos o tres al año, pero sabes que van a ser éxitos. No te dediques a comprar 10.000 juegos que no sabes si van a tener éxito o no, pero aún así todos los sigues vendiendo. Si realmente lo que quieres es que la gente te compre menos y de mejor calidad, pues haz que tus productos también sean de calidad superior, pero no de todo. Claro, ¿no? Y efectivamente, si no quieres que las tiendas y las distribuidoras hagan destocajes, pues no saques juegos que luego resulta que son una basurilla o que están rotos o qué tal y que se lo tienen que comer con patatas. Pues el tío que los tiene dice, me los quito de en medio porque si no me los voy a comer, ¿sabes? Entonces, lógicamente ocurren esas cosas. No, está claro. Ellos argumentaban de que en los años 90 pasó lo mismo con el cómic, que hubo una burbuja y que entonces era más importante sacar números 1 con versión foil y no sé qué y tal, pero al final ellos como diciendo que no quieren que se repita eso, pero ¿cómo que se repita eso? Si para que se repita eso los primeros que tienen que sacar portadas alternativas y cosas de este estilo son las editoriales, si no lo hacen eso no se va a repetir, es decir, mientras un juego no sea imposible de conseguir o no tenga unas ediciones numeradas o cosas así, eso no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que lo están haciendo, lo empiezan a hacer y lo están haciendo cada vez más. Y cada vez, efectivamente, cada vez se especula más con los juegos. No creo yo que haya ninguna burbuja, porque bueno, pues hay algunos juegos como pues el Studinemera, algunos juegos estos que están un poquillo hinchados porque están descatalogados, pero eso se arregla con una reimpresión, no hay que hacer tal. Claro, un cómic reimpreso, pues eso es algo que no sé yo si se da, ¿no? Supongo que sí, vamos, no sé por qué no, pero un número uno de Batman de no sé qué año, pues supongo que no se reimprimirá, pero aquí se puede reimprimir perfectamente, no hay ningún problema, y de hecho se hacen ediciones mejoradas. Yo tengo un Dominant Species y desde que lo tengo han sacado como cinco versiones mejores. Y ya está, y al final se te queda cara de tonto porque tú pagaste más por la versión inicial y encima en un P500, ¿no? Pero bueno, pues oye, Sí, es lo que hay. y encima tendrá menos valor que lo que compraste tú, porque como era de las primeras versiones y las nuevas vienen mejor, con mejores materiales, a lo mejor ya no tiene ni su valor, ni ha incrementado ni No, nada. no, claro. No, no, que aquí ha incrementado, no tiene mucho menos valor. Tú ahora Por mismo te eso. ocurre. O sea, tú tienes juegos que a lo mejor se disparan en un mercado de segunda mano porque no tal, y tienes otros juegos que directamente bueno, pues se te populean porque han sacado una edición en español y cuando tú lo compraste en inglés, porque han sacado una nueva edición que trae componentes mejorados, porque yo qué sé, ¿sabes? O han sacado una revisión de un juego que es mejor. Entonces, hablar aquí en los juegos de mesa de que es que hay una burbuja que no sé qué, la burbuja la crearán ellos sacando millones de juegos todos los años y haciendo pues eso, portadas alternativas y cosas así, pero en el mercado de segunda mano y de estas cosas no hay ninguna burbuja, ¿no? Yo no lo veo. No, Bueno, no. pues este es un poco el asunto. Tampoco, vamos, yo no sé, no me gusta repetir programas porque luego se te quedan cosas que dijiste, que no dijiste, que tal, y no te queda tan así. Pero bueno, era un poco lo que veníamos Sí, en el otro programa sacamos más bilis y ladramos un poco más, en este un poco menos y sacamos menos bilis y es más reflexionado, pero Sí. sí, básicamente, o sea, la esencia no es contra la subida de precios, sino es contra las declaraciones encima que se hicieron, que tú puedes subir el precio y decir, lo subo porque me sale porque soy el CEO y lo quiero hacer. Y dices tú, pues vale, pues muy bien, pero no vengas con excusas baratas diciendo que es que No, el no, mercado compráis muchos juegos, que tiene que ser un producto de lujo. Pues no, es que así no. encima van de salvapatrias, ¿sabes? Es que encima tenemos que darle las gracias porque tú y yo, vamos, los que compramos en tienda online, vamos a pagar un 10% más por los juegos. Es decir, es que se me queda cara de tonto. Y encima luego es mentira, porque es poner puertas al campo, porque cualquier tienda online puede hacer el truco que quiera para, pues mira, si no, pues si quieren, te bajan los gastos de envío gratis, porque como ahora tienen más margen, pues te bajan los gastos de envío gratis. Oye, pues si incluyes juegos de Asmodee, te hago una rebajita. O si incluyes juegos de Asmodee, pues mira, lo que hacemos es que te meto el doble de puntos de mi programa de puntos. Y entonces así consigues más puntos. Y eso no hay manera de controlarlo prácticamente por una editorial. Entonces es un poco absurdo porque bueno, eso y además, por ejemplo, eso tema de las rebajas, hay tiendas físicas que lo hacen, hay tiendas físicas que tú vas y te hacen una rebaja o que tienen su programa de puntos y que su programa de puntos al final, a efectos prácticos, supone de facto casi un 10% de descuentos. O sea, porque al final te dan en puntos, pues no sé si es un 10%, pero un 7, un 8. Hay una cadena de tiendas en Madrid que lo hace, ¿sabes? Entonces, ¿qué mentira estamos contando? Bueno, pues nada, al final yo creo que es eso, querer unificar precios para que funcione, pues no se puede decir monopolio, porque no es un monopolio, porque hay otras editoriales tal, pero bueno, es un poco, pues eso, Y funcionar como un. de todas formas, también hay que verlo de la parte positiva, en el sentido de que también los creadores de juegos a lo mejor ya no se moverán tanto hacia Asmodee, y puede ser que las editoriales pequeñas, que tampoco tenían catálogos así muy grandes, empiecen a ganar más juegos, o sea, un catálogo de juegos más amplio, y sí que puedan seguir con reducciones en tiendas. O sea, es que eso también da un margen, yo creo, a editoriales nuevas o que están por llegar. Podría ser, no sé. Ah, yo creo que eso al revés. Eso, si al final toda esta operación al que no le, a los únicos de todos que no les interesa es a nosotros. Al No, sí, resto, obviamente. Asmodee, el margen, o sea, ellos ganan lo mismo, solo que encima además pueden controlar los precios como quieran, es decir, que los van a subir, porque no los van a bajar. Es que no los van a bajar, los van a subir. Y este año un juego que cuesta 40, dentro de 3 años, costará 50 o 55. Está clarísimo porque ese juego antes costaba 30 y lo hemos visto todos y lo seguiremos viendo. Entonces, Asmodee, por un lado, y tal. Las tiendas online van a ganar más dinero, van a tener más margen y encima además con esos juegos no van a tener tal. Es cierto que las tiendas grandes que competían con eso y ahora diferenciarse, pues el tema no es que sea Asmodee, es que esto es una tendencia que van a seguir más. Entonces, el diferenciarse una tienda o no, bueno, pues tendrán que diferenciarse con el servicio, la atención, etcétera. Y oye, pues a ver cómo lo hacen, pero a priori, a corto plazo, van a tener más margen, así que estupendo. Las tiendas físicas, pues perfecto, porque una competencia que tenían, pues se la han medio quitado y tal, y entonces, pues ahora están en las mismas condiciones, etcétera. Lo único, el cliente normal, ese que pasa por la calle y que no mira comparadores de precios ni se va a las tiendas online, pues ese le da igual porque va a pasar por la calle y lo va a comprar. Si lo ve en una tienda física, lo va a comprar en una tienda física. Y si lo ve en el Corte Inglés, lo va a comprar en el Corte Inglés al precio que esté. Y si lo ve en unas jugueterías poli, lo va a comprar un 20% más caro en unas jugueterías poli. Ese le da igual. Los únicos que pringamos somos nosotros, que antes comprábamos más barato y nos permitía, pues, con 100 euros comprar 3 juegos, pues ahora con 100 euros compraremos 2 y ya está. Pero seguiremos comprando, ¿verdad? Pues ya está. Yo, bueno, estoy un poco, no digo selectivo, pero empiezo a ver quién está detrás del juego por distintos motivos. Cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero yo sí me fijo en quién está detrás del juego a la hora de comprar un juego, por lo menos de salida. O sea, yo esto de va a salir no sé qué juego o el día uno lo compro, pues ya sí digo, bueno, es que lo ha hecho fulanito, lo ha hecho tal editorial. O viene de esta manera, o es un Kickstarter, tal. Pues yo ya eso me lo planteo mucho antes de comprar de salida. Que luego pasan 3 meses, se confirma que todo está bien o que tiene 7 páginas de fax, pues ahí ya decido, ¿sabes? Pero de entrada, según quién viene, sí me marca, ¿eh? Y bueno, pues este es un dato más. Oye, pues este juego va a salir tal, pues lo va a sacar Asmodee. Pues bueno, pues ya como lo podré comprar en cualquier lado a cualquier precio, pues ya está, no tengo ninguna prisa ni ninguna tal, ¿no? Bueno. En fin. ¿Algo más? Pues yo creo que no. Perfecto. Que nada, que habrá que comprar acciones de Asmodee que nos van a dar por saco, como siempre. Pero bueno, es lo que hay. Venga, pasamos a los juegos que yo creo que es más enriquecedor. Yo el primer juego del que quería hablar es el Dungeon Twister Card Game de Christoph Wallinger. Digo el card game porque es el que tengo yo y el que he jugado. Tú tienes el Dungeon Twister normal, pero no lo has jugado, si no me equivoco, ¿no? Sí, he hecho alguna partida rápida. Al modo, seguro que, porque uno de los defectos que tiene Christoph Wallinger es que sus juegos hace como modo tutorial y no sé qué, ¿no? No, es como se alargaban mucho las partidas, no, son partidas inacabadas. Ah, vale, pero no tiene modo tutorial ese, porque este tío lo que hace, por un lado está guay, pero por otro lado es un poco coñazo, porque cada vez que enseñas el juego como que te da la sensación de que tienes que jugar, y luego las reglas están como desordenadas, ¿sabes? Entonces como que tienes que jugar el modo tutorial y tal, y jugar el juego completo siempre pasan el rebón, sobre todo, es muy dramático eso. Tiene la regla, las explica en modo tutorial y va añadiendo una regla en cada escenario, ¿sabes? Y tal. Pero bueno. Lo que quería decir es que es básicamente el mismo juego, o sea, es una reimplementación de cartas del Dungeon Twister. Cambian dos cosillas que ahora explicaré, pero por lo demás es el mismo juego, ¿no? Sin embargo, es curioso, bueno, no es curioso, tiene un motivo muy claro. El Dungeon Twister original tiene una nota muy buena en la BGG, voy a mirarlo. Este Dungeon Twister de cartas tiene de media un 6,70. Mientras que el Dungeon Twister original tiene de media... Ah, bueno, pues no, pues tiene muy mala nota también. 6,87. Bueno, muy mala nota, no es mala nota. Pues yo pensaba que estaba mucho mejor valorado, fíjate. Bueno, pues nada, primer argumento desmontado. Bueno, voy a hablar. Voy a decir la ficha. Es un juego de Christoph Wallinger. La editorial, mira, Asmodee otra vez, efectivamente está por aquí, supongo que será en algún país por ahí. Pero bueno, la editorial original es Ludicali, ¿no? Que es la editorial de este señor, de Christoph Wallinger. El artista también es Christoph Wallinger, pero bueno, entiendo que lo que ha hecho es coger imágenes del Dungeon Twister y copiarlas y pegarlas en el de cartas, porque el Dungeon Twister son otros y tiene otro arte, y tiene el mismo arte, entonces es un poco extraño. Vale, es un juego específicamente para 2 jugadores, solo para 2 jugadores, y aquí habla de un tiempo de juego de 30 minutos, que yo creo que en un escenario normal más o menos está ajustado, ¿no? Y es un juego que aquí figura como juego de cartas, exploración, fantasía, pelea, combate y laberinto. Todo esto es bastante milonga porque lo único, es un juego abstracto totalmente con un pelín de combate, ¿vale? Pero en el fondo es abstracto. ¿Cómo funciona el Dungeon Twister? Se supone que cada jugador, uno enfrente del otro, tiene una banda de héroes, de héroes o lo que sea, ¿no? De personajes. Y tienes que conseguir, básicamente tienes que conseguir puntos. ¿Cómo se consiguen puntos? De dos maneras. Se consiguen puntos matando a personajes del rival, o se consiguen puntos sacando a tus personajes por el lado del tablero del rival. Entonces, ¿cómo funciona el tablero? El tablero se dispone con una serie de cartas. Todo el juego, este juego, la diferencia con el otro, es que está hecho todo con cartas, ¿vale? Con cartas cuadradas. Pero bueno, efectos prácticos es lo mismo. Se ponen unas losetas, en este caso son cartas, pues que son de terreno, ¿vale? Entonces se ponen como dos columnas y un número de filas que viene determinado por el escenario, ¿no? Lo largo que sea, la cantidad de personajes que haya, etcétera. Entonces, pero bueno, en principio son dos columnas y todas las filas que sea, pues son como cuatro o cinco filas, etcétera. ¿Qué son esas losetas? Pues esas losetas, la particularidad que tiene es que por dentro pues tienen como salas, habitaciones, así es un poco como laberíntico, ¿no? Y la gracia del juego, y por lo que se llama Dungeon Twister, es porque en cada una de esas losetas hay una de esas zonas, tienen cuatro zonas cada loseta, hay una de esas zonas que es como una rueda o como una manivela que permite girar la loseta. Entonces tú, con un personaje, llegas allí y con un punto de acción giras la loseta. Y entonces la loseta gira en un sentido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor donde había una puerta, ahora lo que hay es un muro. Y donde había una salida, pues ahora lo que hay es una trampa. Entonces, se trata de manipular ese laberinto y esas losetas para poder llegar hasta los rivales y cascarles, o para poder llegar hasta el otro lado y salirse, ¿no? Además, una de las gracias que tienes es que desde tu loseta puedes, las losetas van por pares, ahí son como, tienen su, como su gemela, no son gemelas porque no son iguales de distribución, pero bueno, hay una con manivela roja, o sea, hay dos manivelas rojas, pues dos con manivela verde, dos con manivela amarilla, etcétera. Entonces tú, y además es giran en sentidos contrarios las losetas. Entonces tú desde tu loseta puedes girar la loseta en la que estás o puedes girar su simétrica, su gemela. Entonces a lo mejor tú estás en tu lado totalmente del tablero, pero de repente manipulas una habitación que está al otro lado del tablero y pues sea tal. Entonces se producen unos combos muy interesantes porque tú en cada turno, con cada personaje, pues tienes un número de acciones. En este juego es una de las cosas que cambia respecto al otro juego. En este juego tienes tres acciones por turno que te las puedes guardar entre turnos, y en el otro tenías como unas cartas de acciones con diferentes números, ¿no? Entonces que tenías que ir jugando y cuando casi te acababan volvías a barajarlas. Aquí no, aquí tienes tres acciones por turno y pues las acciones son mover, abrir puerta, atacar, girar loseta y disparar, cosas, no, creo que no hay mucho más. Entonces, bueno, funciona así. ¿Cuál es la otra diferencia respecto al Dungeon Twister de tablero? El Dungeon Twister de tablero directamente hay casillas, como en cualquier, como si fuera un giroquest, una cosa así, pues tienes casillas cuadradas por las que te vas moviendo. Aquí lo que hay son zonas. Cada loseta, en vez de tener casillas, lo que tiene son zonas, y tiene cuatro zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas pasando con un punto de movimiento, pasas de una zona a otra, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este juego que tenga peor fama? Sobre todo tiene una curva como muy pronunciada al principio, pues principalmente la manera de representar la situación del tablero. Es difícil de explicar por voz porque es poco extraño, pero bueno, todo está representado con cartas, no hay ni un solo token en el tablero, ¿no? Entonces, la manera de representar dónde está un personaje es una carta igual de grande que una loseta de terreno. Entonces lo que se hace para representar que un personaje está en una loseta de terreno es que se pone a su lado. Y además, cada personaje tiene en cada uno de los laterales de la carta, que es cuadrada, bueno, tiene una runa, pero al final es como un color. Pues tiene verde, rojo, azul y, no sé, y gris, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas runas, esos colores, representan cada uno de los cuatro colores, cada cuatro salas de la habitación. Entonces, tú, para colocar un personaje, lo que tienes que hacer es colocarlo al lado de la loseta y, aparte, orientar la carta de manera que el color apunte a donde está ubicado. Me explico regular, pero es así como se hace. Y lo mismo, ya es que es difícil de explicar. O sea, te explicas. Es regular, pero te explicas, a ver. Me explico. Y lo mismo con los objetos. Hay una serie de objetos, pues hay objetos que son pues un arco, una llave maestra, una cuerda que permite saltar trampas, etcétera, ¿no? Lo mismo, los objetos están en las habitaciones y la manera de representar dónde están es colocarlos junto a las habitaciones. Como recordábamos, había dicho que tenía dos columnas, pues tú tienes dos columnas de habitaciones y a derecha e izquierda pues tienes las cartas que están en cada una de esas habitaciones, ¿no? Entonces los objetos igual se colocan en el lateral y se orientan de manera que indica el color que está señalando la loseta, indica en qué zona de la loseta está. Es un poco jaleo y al principio la verdad es que esto abruma bastante y al principio no te enteras y tal. Pero luego la verdad es que yo he comprobado que das dos, tres partidas, en el fondo te haces bastante la idea de la situación. O sea, es un código que luego se interpreta fácil. Es cierto que es un poco absurdo porque realmente podías hacerte unos meeples, una ficha o algo así que pudieras poner en, sobre todo a lo mejor los objetos es un poco más aparatoso, pero para los personajes sería muy sencillo hacerse un disquito tal que lo colocas donde de la zona y ya está. De hecho hay archivos en la BGG para hacerlo, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia también el hecho de que sea totalmente portátil el juego frente al juego de tablero, ¿no? El juego de tablero obviamente es una ficha que se va moviendo por las diferentes casillas y ya está, ¿no? Y no tiene tanta complicación. Bueno, esto es un poco lo que es el juego, ¿no? Pero ¿qué me gusta del juego? Pues es una. A mí me gusta. La verdad es que los juegos de este hombre son muy curiosos porque, bueno, porque son muy diferentes, ¿no? Él siempre dice que. Yo leí una entrevista hace poco en la que decía que bueno, que a él lo que le gusta es cada vez que ve un género de juego, si cree que puede hacer un juego de ese género que va a estar entre los cinco mejores juegos, pues lo intenta, ¿no? Y que dice, bueno, pues que hay géneros en los que directamente ni lo intenta porque lo ve imposible, ¿no? Porque ya hay unos juegos que son maravillosos. Pero que hay otros géneros que él dice, va, pues lo voy a intentar. Casi lo hizo con el Reborn, que para mí, desde luego, tiene razón, es uno de los mejores juegos que hay de escaramuza. Que así lo hizo con el Archipiélago, que para mí también tiene razón, es uno de los, para mí, no diré el mejor, pero de los mejores euros con interacción que hay. Y que así lo hizo con el Dungeon Twister, que así de juego de confrontación, pero abstracto y tal. Y es verdad que la verdad es que llama mucho la atención. Tiene así como un tema como de dungeon, de no sé qué, de no, pues nos pegamos y somos héroes, el guerrero y el mago y no sé qué, pero en el fondo es una milonga porque es un abstracto puro. Es cierto que cada personaje tiene como una habilidad que le caracteriza, pues a lo mejor el mago puede levitar, entonces puede pasar por encima de las trampas. El guerrero pega más fuerte. Bueno, hay una cosa que nos explica el sistema de combate, cada personaje tiene una fuerza, entonces si se encuentran en una zona, se puedes decir, bueno, pues te pego. Se comparan las fuerzas y aparte cada jugador juega una carta de ataque, tienes un mazito como de 8 o 9 y cada una con un valor y entonces se van gastando, entonces si juegas las de valor fue grande pronto, pues se te van a acabar, ¿no? Pero no tiene ni un dado ni nada, simplemente tú tienes fuerza 3 y le sumas tu carta de fuerza 6 y has hecho saca un 9, si el otro saca un 7, pues le has cascado y ya está, se queda herido. Si lo vuelves a cascar, se muere, ¿no? Pues es muy sencillo, súper rápido y tal. Entonces, bueno, todo esto en realidad que tiene este tema tal, en el fondo es un poco absurdo, porque no es que sea absurdo, está muy bien, pero es todo mentira. En el fondo lo que es un abstracto, a mí me recuerda un puntito Tascalar en el sentido de que te tienes que freír la cabeza para sacar la combinación, porque tú estás mirando el tablero y dices, se tiene que poder hacer lo que quiero hacer, con tres acciones se tiene que poder lo que quiero hacer, ¿no? Y te fríes ahí tal hasta que al final de repente lo sacas o hay una manera alternativa de hacerlo, porque claro. El hecho de girar una loseta, el cambio que supone en el tablero, es una pasada, porque donde antes había una salida, ahora no la hay, y encima además has dejado a un tío expuesto que ahora le puedes disparar o cosas así, ¿no? Entonces, tiene como giros muy importantes, pues es muy difícil de controlar. Es cierto que me da la sensación, yo he tenido la suerte que las partidas que he jugado las he jugado con mi primo, que la verdad que va muy, muy bien, muy rápido y tal, y yo igual. Pero sí que puede generar una P de la leche porque realmente se producen combinaciones jodidas. Una de las gracias que tiene es que en el reglamento te pone muy claramente que no se puede hacer rewind, sobre todo con el tema de los giros de las losetas, porque claro, si no tienes visión espacial, a lo mejor la giras y decías, coño, pensaba que aquí iba a coincidir una puerta y de repente no coincide una puerta y la ha cagado, ¿no? Pues te dice claramente que si lo giras la loseta, que no lo puedes volver atrás, ¿no? Está curioso. A mí la verdad es que encima es un juego este que lo que digo está como medio mal visto, entonces yo lo he comprado por 10 o 12 euros o algo así. Por 10 o 12 euros yo creo que merece la pena intentarlo de canteo, o sea, me parece un juego muy, muy, muy, muy, muy majo para tal. Además, este te viene con 24 personajes diferentes por cada bando. Bueno, son iguales los bandos, son 24 y 24 iguales, ¿no? Pero 24 que creo que suman no sé si todas o casi todas las expansiones de las que hay del de tablero. El de tablero en español bueno, en español y en inglés yo creo que está muy difícil de encontrar. Sí. Y bueno, en español imposible y en inglés creo que está muy difícil de encontrar. Entonces, bueno, lo que sí que ha salido ahora para BGA, el de tablero, Así que si alguien lo quiere probar, merece la pena probarlo ahí antes de tal. Se parece muchísimo, es muy similar, ¿eh? El tema que tiene el de cartas es el tema de la visualización de cómo se colocan, ¿no? Dónde está cada uno. Si os metéis a la BGG y veis una partida desplegada, vais a flipar. Pero yo puedo decir que al final te acostumbras, no al final, ¿eh? O sea, a las dos partidas, tres partidas, yo creo que te haces fácil con el sistema de dónde está cada uno ubicado y tal. Pero bueno. Sí, no, no es que sea muy complicado, pero sí que lleva su curvita de aprendizaje. ¿Tú cómo lo ves este? Pues yo al de cartas no he jugado, sí que he jugado varias partidas inacabadas al de tablero, pero por tiempo, porque no daba, o sea, te pones a jugar y parece que va a ser corto y no. Pero Y no es tan largo, ¿no? Sí, es cierto que puede dar una P de la leche, porque cada decisión es la leche, pero no es tan largo en el pues fondo del juego, ¿no? depende Bueno, el con de quién tablero. juegas, Ya, claro. como siempre. Pues ahí está el tema. No, pero a ver, se hace largo y la gente, o sea, te tienen que gustar los abstractos, lo Sí, primero. te tiene que gustar. Es abstracto puro, eso es verdad. Con lo cual, si empiezas a jugar con alguien que no le gusta, al cabo de un cuarto de hora ya no quiere jugar y hace cualquier cosa para que se termine antes, con lo cual dices, bueno, pues vamos a cortar tu sufrimiento. Sí, eso sin duda. Y es lo que suele pasar, o sea, no dejas de ser un abstracto, tienes que intentar salir por el otro lado del adversario evitando pues las trampas, que te maten, etcétera, y es lo divertido del juego. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, o sea, es una. Es que es un abstracto muy, ya digo, a mí me recuerda a Tascalar la sensación de freírte la cabeza en plan, ¿cómo coño puedo conseguir llegar con este tío hasta ahí? Y tal, con mucho bluffing de parece que voy a ir por aquí, pero luego cambio ya y giro una loseta con un. Sabes que tú vas con un tío andando y de repente la loseta en la que está la giras desde otra loseta que está a tomar por saco, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Y cambias la posición y de repente encuentras una salida corriendo para pasar por el lado del tablero, ¿no? Pues esas combinaciones, la verdad es que cuando te salen, flipas, ¿sabes? Te da una alegría de la hostia, ¿no? Pero bueno, es muy abstracto. Me recuerda al Tascalar la sensación de decir, tiene que poderse hacer, tiene que poderse hacer, y haces cuentas y no se puede, y no se puede, y no se puede, y de repente sí se podía, ¿sabes? Y tal. Entonces, está curioso. Hombre, Yo. en el de tablero lo que suele ocurrir es que intentas, porque tú colocas los personajes del rival y el rival coloca los tuyos. Lo que intentas normalmente es poner los personajes en una encrucijada para que no puedas salir, pero de repente viene una nueva loseta y se abre el camino para el otro y se te cierra para ti. Pues Claro. es bastante divertido en ese sentido. Claro, porque tú empiezas con unos personajes en tu lado del tablero, el de cartas es con un par de ellos, y luego hay otros personajes que tú los colocas boca abajo en las diferentes losetas, pero esos personajes no aparecen hasta que esas losetas se revelan, ¿no? Que hay una acción con un personaje activo que es revelar la siguiente loseta, ¿no? Entonces, cuando se revelan esos personajes, es el rival el que saca, tú le das los personajes que estaban en esa loseta y el rival decide dónde los coloca, ¿no? Entonces, eso es bastante, bastante curioso porque, claro, efectivamente, a lo mejor a ti te interesa revelar una loseta donde tiene muchos el rival, porque aunque te vayan a cascar, pero se los puedes colocar muy mal para que no le interese tal, ¿no? Pues eso tiene mucha, mucha amiga el juego. A mí me gusta mucho. Y ya digo, el de tablero es un poco más difícil de conseguir, pero el de cartas es que es eso, es que está por 12 € así en liquidación, etcétera. Entonces, yo lo Sí. intentaría. Si te gustan los abstractos y tal, pues yo lo probaría. Y Sí. nada, yo por mí ya dejamos este Dungeon Twister de Card Game. Y Vale, nada, pues, pues me parece bueno, si bien. quieres decir tú algo más, que este lo he hablado yo entero. No, no, no, lo has hecho tú perfecto, además. Yo te he escuchado y lo estaba disfrutando porque digo, quiero jugar una partida, ¿ves? ¿No? Bien, perfecto. Vale, no me dores la píldora, anda. Pues nada, siguiente juego, pues dilo tú. No sé, como me has dicho que sí, que no, que no sé cuántos. No, sí, voy a hablar del Maze Wars Academy. Si le puedes hacer tú la ficha, lo único, Ah, porque... sí, estás con el iPhone y no es manera. Sí. Vale, Mage Wars Academy 2015, pero vamos, finales de 2015, ¿no? Yo creo que ha salido hace poquillo. Sí. Del diseñador es los I3, Aaron Brosman, Matthew Birch y Brian Pope. Los no tienen ni artistas porque como tienen mogollón ni los ponen. Y la editorial es Arcane Wonders. Bueno, también debe estar en alemán. Y supongo que en el 2020 a lo mejor lo saca de Vir. Año Bueno, 2015. ¿eso qué pasa? ¿Está rabioso? No, bueno, ya sí, hoy estoy teniendo un mal día. De dos jugadores, exclusivo de dos jugadores, este no sé, a priori, bueno, no, supongo que se podrá modificar al fin y al cabo para jugar con más, pero a priori, con lo que viene y Sí. tal, sos para dos jugadores. 20 o 30 minutos, que respecto al otro Mage Wars, Como comprenderéis, hay mucha diferencia y bueno, pues eso es básicamente. Entonces, cuenta tú cómo va y cuáles son las principales diferencias del Maze Wars. Sí, yo creo que vamos a empezar por eso. De hecho, para empezar por ahí, diría que si nunca te has iniciado en el mundo de Maze Wars y te ha llamado, este es el juego ideal. Porque digamos que el Maze Wars normal tiene una curva de aprendizaje realmente bestia. Y sin embargo, este es mucho más fácil de entender y más fácil de jugar. La curva de aprendizaje es mucho más sencilla y te introduce poco a poco en lo que es el mundo de Maze Wars, con todos los atributos de las cartas, con todo ese metajuego un poco con el que juega Maze Wars. No te lo introduce del todo porque pierdes lo que es la posición, el posicionamiento en el tablero, porque es una de las diferencias con respecto al Maze Wars, que el Maze Wars Academy no tiene tablero. Teóricamente jugamos en la misma casilla, ¿vale? Y no tienes esa posición estratégica. Otra de las diferencias con respecto al Maze Wars normal es que se pierde una de las fases. Para el que haya jugado alguna vez a Maze Wars normal, la fase de planning se pierde y se juegan las cartas del spellbook directamente cuando nos toca jugar. Seleccionamos la carta que queremos, que es una diferencia bastante grande también. Entonces es un poco más de reacción a lo que juega el adversario o de intentar aprovechar un momento para despuntar y bajar cartas mejores que las del oponente. Esas las dos grandes diferencias que tienen los dos. Sí, no, ahí es importante, ¿eh? Eso, lo del tablero facilita bastante. O sea, este juego lo que hace es parecerse más a Magic. El otro suponía una revolución porque era muy diferente a Magic. Y este cambia dos cosas y de repente se parece más a Magic. Pero para mí, justo, mira que Magic me gusta mucho. A lo mejor no tiene detrás todo lo que tiene Magic, ¿no? Pero así como planteamiento es mejor, sobre todo el hecho ese, ¿no? Lo de que tú puedas elegir en cada momento, ni siquiera porque en el Maze Wars al final es en cada momento, pero bueno, tienes cierto límite, ¿no? Tú lo has elegido al principio del turno y ya con eso vas tirando. Y en No, este no, no, en no. este, en el Maze Wars original Ah, sí, sí, ¿no? perdón, perdón, sí. Claro. Esa es la diferencia. Y en este no, en este ya directamente te deja en cada momento elegir lo que vas a jugar, ¿no? Y eso está muy, muy, muy, bueno, muy bien, ¿no? Es como, en el fondo lo ves y dices, joder, es como evidente, ¿no? Es que está fenomenal. Y luego lo de que no tenga tablero sencillamente facilita un poco la cosa, porque en el otro se producía mucha persecución, mucho tortugueo, se alargaba mogollón la partida. De hecho, lo comentábamos, ¿no? Tuvieron que hacer ahí apaños para los torneos que duran 80 minutos y se queda la partida como esté y tal, porque se iba a mogollón de madre, ¿no? Está muy bien, es cojonudo, tiene un montón de cosas, tiene un montón de estrategias, la construcción del mazo es brutal, pero bueno, si no es en un entorno como muy competitivo o que juegues mucho y tal, se va de madre. Y Claro. a mí este me ha gustado mucho. Yo, vamos, a lo que dices tú, si ahora tuviera que elegir, o sea, ya conociendo los dos, si tuviera que comprarme uno para cómo juego yo y cómo la cantidad de veces que lo jugaría y el Steam estilo de juego, etcétera, creo que elegiría este sin dudarlo. Reconociendo que el Maze Wars es mejor juego, reconociendo que el Maze Wars tiene mucho más recorrido y que si lo vas a jugar a muerte y tienes un entorno de amigos que lo juegan mucho y tal, yo creo que es mejor. Y este a lo mejor se te queda un poco light. Si lo vas a jugar como yo, que es en plan, bueno, desciende al viento, venga, tienes un juego para dos, venga, pues saca este y tal, ¿no? Pues lo veo bastante más mejor, vamos, mejor Claro, pensado, ¿no? es lo que decía un poco al principio, que este lo han estudiado un poco para que sea un juego que se pueda jugar independientemente del otro, aunque las cartas del Maze Wars Academy son compatibles con el Maze Wars, pero este te introduce relativamente poco a poco a todo lo que puede conllevar el otro, que es mucho más complejo en el sentido pues, de lo que hemos dicho, la disposición en el tablero, que es súper estratégico, que tiene más profundidad, que la creación de mazos es súper importante si lo vas a jugar, aunque lo juegues entre amigos, la creación de mazo Sí. yo creo que es una de las cosas más importantes que puede llegar a tener el juego. Y sobre todo, o sea, en este la creación de mazos yo creo que va a acabar siendo, ahora hay menos cartas, ¿no? Pero va a acabar siendo parecida. Lo que pasa que de entrada son la mitad de puntos. Entonces, pues ya es la mitad de lío, ¿no? De cartas casi. No es que dura mucho menos también, es que es Claro, es mucho que es un más. afrontamiento mucho más directo, más bajo, te intento pegar, tú me pegas, a ver quién resiste más, quién toma la iniciativa sobre el otro. Hay una cosa muy importante también al principio de la partida, que durante los dos primeros turnos los dos magos no se pueden atacar, no se pueden hacer daño, con lo cual es una fase de planificación de sobre lo que vas a ir bajando para anticiparte al oponente en su estrategia y eso también le da un toque muy chulo con respecto al otro. El otro es directamente en el segundo turno ya hay partidas que empiezas a zurrarte y en otras que intentas defenderte como sea. Entonces, es eso, es una aproximación paso a paso Sí, al otro porque juego. es como una puerta de entrada, ¿no? Porque efectivamente si te gusta, además está barato, porque son como 25 euros, una cosa así. Entonces, si te gusta y lo juegas tal, te gusta y tal, pues oye, pues te lanzas a por el otro. Encima las cartas de ese te valen. No sé tú que lo conoces más, yo no sé lo competitivas que serán en el otro estas Las cartas. hay muy buenas, las hay muy buenas, las hay que son Bueno, pero que muy va. competitivas, pero son una selección a lo mejor de 5 cartas sobre todo lo que te trae, o menos. Bueno, vale, pero que sí, que habrá 5 que meterías seguro, luego otras 10 que pueden encajarte y luego habrá pues 20 o 30 que digas, bueno, no. Sí, pero esto solo con un corset, entonces, o sea, con un juego base de inicio. En cuanto saquen más expansiones para este, seguramente que haya más cartas y más combinaciones de ellas que quieras meter. Claro, que al final, eso como cualquier expansión, también cuando sacan una expansión del Mage War completo, pues hay 5 o 6 cartas que son la leche y luego, como en todos los juegos estos, ¿no? Medio coleccionables, que siempre hay cartas mejores y peores. Y bueno, y ahí como que tengo. Pero quiero decir que no es que no van a. Que cuando te pases al grande no va a caer en saco roto este, que también te va a valer, ¿sabes? Entonces, es una manera de entrar. Yo es lo que digo, si ahora tuviera que recomendarle, sobre todo a un juego de este que juega mogollón, que tal, que tiene mogollón de juegos por probar y todos precintados. Si le llama, le pica la atención, yo probaría este sin dudarlo mucho antes que el otro. ¿Qué te gusta? ¿Qué tal? Pues ya sabes lo que añade el otro. El otro lo que añade es principalmente, es el terreno. Es decir, que hay casillas y que la interacción con esas casillas y que como línea de visión, etcétera, es lo que añade el otro, ¿no? Pero lo que es la mecánica básica de ver que tú tienes tu libro de hechizos y lo puedes jugar en cualquier momento y cómo funcionan además los encantamientos, que también es una cosa muy chula del Mage Wars en general, etcétera, pues todo esto lo tiene, ¿no? Condensado y en partidas de 30 minutos, que está muy bien. Sí que es cierto que me decías tú que viene. Vamos, me decías porque perdiste conmigo, ¿no? Entonces dices que está descompensado. Que no es Sí. normal, que no es normal que tú hayas perdido conmigo, sino es porque el juego está descompensado, ¿no? No, no, no, es normal que perdiera contigo, no, pero eso ha sido muy perro y muy traidor, ¿eh? Más o Pero menos es lo que me viniste a decir. Esto está no. descompensadísimo, tal, y No, bueno. a ver, tras varias partidas con los mazos que vienen, sí que se nota un poco de descompensación entre los dos magos. Una vez que te pones a crear ya el libro de hechizos, se puede compensar, pero Sí. es verdad que lo que viene de base. Los iniciales, los mazos estos que vienen preconfigurados, que son los con los que yo jugaría porque soy muy vago, vienen Efectivamente, descompensados. vienen Hombre, un pelín yo reconozco que aquello fue un paseo militar. No sé si fue por mi buen hacer o porque está descompensado, pero sí, fue un poco tal. También suele ocurrir en estos juegos que a lo mejor no están descompensados si sabes jugarlo. Me refiero que a lo mejor ¿Qué hay. me estás No, diciendo? ¿Que no no, sé jugarlo? Muy bien, no. enhorabuena. No, pero suele ocurrir que muchas veces hablamos de juegos descompensados. Esto es un tema para un podcast. Muchas veces se habla de oye, pues las razas de este juego no están compensadas, ¿no? Se dice mucho del Terra Mística y tal. Yo tampoco estoy muy puesto, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre no es que no estén compensadas de potencial, sino simplemente que la curva de aprendizaje es mucho más difícil. Es decir, me acuerdo que pasaba creo recordar, en el Caos en el Viejo Mundo. Es un juego de mayorías que está basado en mundo Warhammer, etcétera, entonces son cuatro facciones asimétricas. Y había una facción, que es la de Khorne, que es súper obvio lo que hay que hacer, que es, pues oye, pues es que solo tengo que pegarme, pegarme, pegarme, pegarme con todo el mundo y ya está, ¿no? Entonces, ahí la estrategia no es muy difícil de pensar. ¿Qué pasa? Que si los demás están aprendiendo porque su facción es como más compleja, pues bueno, pues a veces dicen, no, es que el tuyo es mucho más fácil, está descompensado, está tochísimo, ¿no? ¿No? Es que el otro sabe perfectamente lo que tiene que hacer y tú a lo mejor no lo sabes, pues porque es más rara, ¿no? Y tienes que hacer combinaciones más extrañas, ¿no? Pasa también con alguna, bueno, el Tascalar, por ejemplo, pasa, hay alguna facción que dices, ¿qué cojones? O sea, es que la verde, por ejemplo, al principio dices, bueno, y luego la de Frost, la nueva blanca esa que sacaron, es que empiezas a jugar y dices, ni de coña puedo hacer nada. Y luego cuando juegas con gente que lo pilota o cuando tú ya vas cogiendo tal, de repente dices, coño, de descompensada nada, ¿no? Simplemente que las cosas que hay que hacer son diferentes y son como más extrañas, más difíciles de que se te ocurran, ¿no? Pero bueno. Bueno, en este caso no, ¿eh? O sea, en este caso no es por nada, no, no, pero a ver, tú lo viste, el mago está mucho más orientado a quitar maná del otro personaje y el otro personaje necesita maná para poder invocar, entonces ahí no es que uno pueda jugarlo de mejor manera que el otro. Me ganaste, sí, obviamente, y lo reconozco, muy, muy bien jugado, o sea, no, no, pero sí que se nota un pelín de descompensación. Pero supongo que eso pasó también entre los primeros magos del básico, del Maze Wars, también pasó en su momento que el mago estaba un poco más descompensado con respecto al resto. Pero bueno, sí, o sea, tampoco. Sí, puede ser que venga un pelín justo, ¿no? Yo no sé, de sí. Cartas adicionales viene un poco justo, ¿no? No, viene bastante bien. Lo que pasa que ya anunciaron, según sacaron este, que iban a sacar otro pequeño con la curandera y el Warlock, me parece. Entonces, nada, van a coger los cuatro magos de la caja de inicio. ¿Viene justo? No. La verdad es que estuve el otro día haciendo un libro de hechizos nuevo y no, viene bastante bien. Bueno, vale, que solo tienes dos magos, ¿no? Es un poco sí. Lo que lo limita un poquillo. Estoy leyendo aquí directamente que efectivamente que varios core sets de estos pueden, o expansiones futuras, se pueden juntar para crear partidas de tres o cuatro jugadores. Es que sí. yo cuando leía la ficha me ha extrañado porque la verdad es que es súper. Bueno, como Magic, pues jugar a tres o cuatro. Pues pegas a uno, pegas a otro, juegas por parejas, pues jugar a un rey de la colina, lo que quieras. Nada, está muy bien. A mí, ya digo, yo lo recomiendo bastante frente a otros. O sea, frente al otro de entrada, ¿no? Yo lo veo, o sea, lo veo como más juego de masas que el otro, ¿sabes? Sí, para iniciarse está mucho mejor. A lo mejor un jugador que ya viene de Maze Wars y que juega a menudo, pues a lo mejor este se le queda un pelín corto, pero hombre, para quitarte el mono, pues es un poco como me ha valido a mí, ¿sabes? En plan, del otro no puedo porque no tengo tiempo o tal, y para quitarte un poco el mono, porque sí que te da un poquillo eso así, ¿no? Pero, sí. Pero hombre, no tiene nada que ver, creo. No, este yo creo que lo puedes jugar incluso con una persona que está acostumbrada a jugar a Magic sin problemas y te quitas el mono de jugar a Maze Wars, que es lo que dices. No, para mí me gusta bastante también. Muy bien. Pues nada, ya yo creo que por hoy lo podemos dejar y podemos pasar a la sección de follow y unfollow. Supongo que te lo habrás pensado. Bueno, sí. No, la verdad es que el otro día, si quieres empezar tú con el unfollow, que además nos fue muy, muy bueno porque nos vino muy pues, bien. Pues nada, yo si quieres empiezo con el unfollow, no ha cambiado desde la semana pasada. Pero voy a comprobar si estamos en directo. Si estamos grabando, sí, estamos porque en directo. Porque en este momento, bueno, dale unfollow si quieres. El unfollow va a ir para pa nosotros, para pa el podcast de Punto de Victoria, porque nos lo merecemos. Sí, es verdad que hemos tenido un montón de problemas cada uno por nuestro lado y es verdad que no hemos... No problemas, sino como lío, bueno, ¿no? Más sí, que es... No porque han sido... en general ha sido todo a mejor o para bien, sí. ¿No? Tal, pero... Claro, pero bueno. Han sido problemas a la hora de grabar, no problemas en nuestras vidas personales, sino problemas a la hora de grabar. Y nos está yendo todo mejor, o sea que perfecto. Pero nos lo merecemos, o sea, nos lo merecemos. Y en este momento fue cuando yo el otro día se me ocurrió cambiar de ventana y me di cuenta de que no estaba grabando. Entonces ya el unfollow fue definitivo porque fue en plan, me cago en la leche. Después y de encima, la... mira, razón de más de darnos el unfollow porque la semana pasada fue lamentable, o sea, fue lamentable. Fue lamentable, efectivamente. Nada, sí, muy merecido y tal. Yo digo que tenemos excusa, pero sí, hay que recuperar un poco el ritmo y hay que darle caña. Más ahora que te has mudado aquí otra vez, pues jugaremos más juntos y será más fácil. Sí. Además, estamos jugando al rol también, así que guay, vamos a dar caña. Sí, que incluso podríamos hacer un capítulo sobre lo que nos pareció la partida del Pathfinder. Sí, sí, sí, a mí me... Me parece bien. Yo creo que cuando lo acabemos y tal, me parece perfecto. Vale, voy a dar yo ahora el follow. El follow se lo voy a dar, pues el otro día, vamos, el otro día, hace ayer, leí la noticia, es una pijada y bueno, pero van a volver a sacar una, creo, me da la sensación de que van a volver a sacar una revisión, una edición revisada de un jueguito muy majo para, bueno, es para cuatro jugadores, pero creo que a dos funciona muy bien, que es el Glenmore, un juego de Matías Kramer, que la verdad es que está muy, es un juego que a mí me gustaba mucho. Luego decían que había ahí una loseta súper descompensada y no sé qué. Dicen que están que están volviendo a desarrollarlo y testearlo y no sé qué. Así que, bueno, va a cambiar cosillas, ¿no? Pero que están cogiendo el Glenmore, que estaba ya casi deprecated, como dicen ahora, y lo van a volver ahí a revisar y a lanzar. Y, bueno, lo vi el otro día y dije, pues mira, como no tenía tampoco un follow muy así, porque como ahora estoy un poco rancio, pues no tenía nada así que me alegrara la existencia, pues dije, pues mira, el Glenmore me ha parecido una buena opción. Te toca. Bueno, ¿el Glenmore lo conoces tú? No, no. No, no. Pues es un juego majo, súper Eurogame y tal, pero está curiosete. Está muy bien. Es de estos que... bueno, hay como una hilera de losetas, por así decirlo, y entonces tú puedes saltar hacia adelante y coger la que quieras, pero claro, le dejas al otro todas las de atrás. Ya, o sea, tú puedes o hacer un turno cojonudo, pero vas a tardar en volver a jugar, o el otro, o sea, eso, el otro puede ir cogiendo losetas como, o sea, es más losetas continuas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado fatal, pero bueno, eso. Vale, no pasa nada. Ya me lo enseñarás. Y disparas y tiras una granada y tal, ¿ves? Eso Y explica. explota, ¿no? Explota. Sí, más o menos. Vale, Glenmore. perfecto. Seguirle la pista. Muy bien. Pues yo voy a dar el follow. Bueno, no sé si directamente a Fantasy Flight Games. ¡Wow! Está Ya, ¿eh? volviendo. Después del tema de hoy, no, a ver, no, voy a dar el follow a la aplicación Road to Legend. No sé si te enteraste, es que hace un par de semanas, me parece, sacaron una aplicación que se llama Descent Road to Legend, me Que parece. oí algo de que había un Descent para en app directamente, tal cual el Descent en app. Ah, No es un Descent en app, es un generador de campañas y de vale. escenarios, Entonces no es. ¿vale? Vale. Entonces, lo que puedes hacer directamente es que, bueno, por lo que han ido diciendo, lo que se ha podido ir viendo, lo que se ha podido comprobar, hay imágenes que sí que parece que tú juegas el Descent en la aplicación, pero no es cómo va montado el mapa y te va diciendo los monstruos que van apareciendo en cada sala, a quién van a atacar, etcétera. Entonces, han cogido un poco el sistema de las aventuras cooperativa y lo han portado a la aplicación. Pero eso te genera una campaña entera de que tú te ves empezar en el mapita del Descent en un sitio y es como una campaña de rol, te ves avanzar, avanzar, avanzar hasta la leyenda, ¿no? Sí, Entonces que te van. lo está muy bien. Sí, que te saca las cartas directamente. Está muy Sí, bueno. efectivamente. Esto va a valer una pasta, pero vamos. Seguramente. Me está doliendo la cartera de verlo. Madre mía, estoy viendo ahora en la página de Fantasy Flight. Sí, vale. Tiene muy buena pinta, la verdad. Pero va a valer Sí, una pasta la. de colores. Esto va a Además ser. es configurable por todas las expansiones que tengas, le puedes ir añadiendo, porque si no tienes todo, solo te va a hacer escenarios con las losetas que tú tengas, si tienes más cosas. O sea, lo que he visto me ha parecido increíblemente guay. Sí, la verdad es que yo ahora lo que he visto, ya lo hará luego cuando paremos me veré el vídeo y tal, pero tiene muy buena pinta. Efectivamente, lo que tú dices es que ves las imágenes y parece que se puede jugar, pero no. Sí, no, no. Sí, pero te pone dónde están los tokens. Claro, es que si te carga el escenario, te carga todo y tal, joder. Mola la leche, claro. No, tiene una pinta. Yo hace poco creo que le dimos el follow, no sé si lo vi o lo comenté o qué, a una aplicación precisamente que había para seguir las campañas. Esta era gratis o Es había que pagar verdad, un poquito. sí, es verdad. Del Imperial Assault, ¿no? No tenía nada que ver con la calidad que parece que tiene esta, pero es muy útil a la hora de guardar todas las. Estos juegos son muy aparatosos de desplegar, de guardar, de no sé qué. Entonces, para guardar el dinero que tienes, los objetos que has ido consiguiendo, los puntos de experiencia, las habilidades, ¿no? Pues para guardar el listado de todo eso sin tener que ir separando todas las cartitas en bolsitas, ¿no? Pues es como bastante útil. Y esto me imagino que será lo mismo, pero en plan guay, guay, ¿no? Tiene buena pinta. Y de hecho, si te saca las cartas de evento y tal, como veo aquí, pues oye, Sí, tiene. porque cada monstruo va a tener ataques particulares y va a hacer cosas. Va primero a seleccionar el héroe, pues, o con más vida o con menos vida, o el que esté más cerca o el que esté más lejos. Entonces, todo eso lo va a gestionar toda la aplicación. Sí, como lo único que costará pasta, bastante pasta, pero bueno, como curiosidad no tiene mala pinta, la verdad. A ver, no, buena recomendación. Y nada, yo como unfollow, la semana pasada dudaba si dárselo, al final sí que no, tal, no sé qué, esta semana la verdad es que no pensé en otra cosa y en el fondo es que es muy merecido. Yo sé que me repito más que el ajo, pero es que me parece increíble y se lo voy a dar a DeVir, que ya me da como cosa y tal, porque se han llevado varios y encima por lo mismo, ¿no? Pero es que han sacado ahora el Tales of Arabian Nights y con unas erratas bastante jodidas. Algunas de juego que, bueno, que es un juego muy complicado de traducción, yo solo entiendo, y además es un como elige un propia aventura. El ve a la página 255, ¿no? Pues bueno, alguna de esas se les ha ido algún link de eso, ¿no? Pero luego tiene cosas más que me cabrean. En fin, eso probablemente sea peor para el juego, porque realmente ahí es donde ahí se rompe el juego. O sea, si te dan mal el enlace, pues es una historia, ¿no? Pero luego tiene cosas que me molestan más porque me parecen como más evidentes, ¿no? Pues por ejemplo, creo que venía un esquemita en todas las cartas de cómo es un mapa del mundo, ¿no? Pues cuando te ponen un nombre de una ciudad, pues ahora viene un esquemita donde más o menos te indica en qué zona del mapa está esa ciudad, ¿no? Pues ese, pues nada, directamente han copiado el mismo mapa para todas las cartas, con lo cual no funciona, claro. Luego tiene cosas que no es, o sea, ya es un tema, macho, de no de traducción, es un tema del más mínimo conocimiento del lenguaje español. Es decir, dice, ves a la página 25. ¿Cómo que ves a la página 25? O sea, una cosa terrible, que duele los ojos, ¿no? Y que cual. O sea, lo que da la sensación, bueno, no da la, bueno, no, es que no puede ser otra cosa. Es decir, que no lo revisan. O sea, que es que cuando ocurre una cosa de estas, si el juego sale un viernes, ese viernes por la noche, ya hay un tío escribiendo en la BSK diciendo, oye, que me ha pasado esto, que es que he visto esto. Es cierto que cada vez ya sufren una auditoría mayor, porque ocurre continuamente, ¿no? Hay que decir en su defensa que luego es cierto que reaccionan de manera acojonante. Siempre reaccionan fenomenal y siempre, bueno, tuvieron ahí algún lío con el, ¿cómo se llamaba? El Fields of, no, bueno, no sé, el de la Primera Guerra Mundial, este, no me acuerdo, Senderos de Gloria, que cambiaron, tal, fueron, volvieron las cartas, no sé qué, y al final no cuadraba muy bien, pero bueno, siempre como que reaccionan muy rápido y tal, y ahora han dicho que van a reimprimir todas las cartas y que van a cambiar no sé qué y tal, pero claro, yo es un dicho que siempre he oído, ¿no? Lo de no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia, ¿no? Pues esto es, claro, a ellos el servicio postventa de vida es la leche, pero es que lo ponen a prueba siempre, ¿no? Y claro, tampoco es eso. Yo, o sea, no. A mí ya me da cosa decirlo, pero joder, macho, tendrán que hacer algo. Es que no, o sea, ya es que tú sabes que van a sacar un juego. Y ya dices, va, a ver con qué viene esta, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, y lo digo ya con pena, van a sacar el Through the Age nuevo, ¿no? Joder, macho, pues yo de salida no voy a ir el viernes a la tienda a comprarlo, que no. O sea, A mí por cosas así me da pena a veces, pero he dejado de comprar los juegos en castellano. ese es el tema que tenemos pendiente para los próximos podcasts, efectivamente. A mí me sabe mal, porque encima eliges 100 juegos guays Sí, y luego es que y tienen que un luego lo rectifican, catálogo. pero como que el cabrete te lo llevas, ¿no? Aunque luego te lo rectifiquen y tal, pero ya tienes que escribir, que te lo manden, que no sé qué, estar pendiente. Es que no, ya no es No sé. que respondan bien, porque sabes que lo van a hacer, pero es que no les costaba nada a lo mejor plantearse leerlo antes o revisarlo o darle una revisión o mismamente subirlo a una plataforma comunitaria que lo vaya revisando la gente. Hay empresas que lo hacen. Es que es eso. Vamos a ver, supongo que cuando no lo hacen es porque les. Pero yo no me lo puedo creer. Es que, no, es que yo estoy convencido que palman pasta. Pero bueno, supongo que cuando no lo hacen, quiero pensar que es porque pierden más dinero haciéndolo de esa manera, ¿no? Esto es como cuando a las eléctricas les meten una multa de 70 millones de euros porque han estafado 300. Pues dicen, bueno, pues hemos ganado 230. No, Claro, pues porque hay. supongo que tiene que ser algo así, porque si no, no lo entiendo. O sea, yo Y no. habrá gente que ni que se queje, o sea, habrá gente que siga con el juego así para toda la vida. Sí, yo qué sé, pero yo, claro, no, a mí eso es lo que más me cabrea, porque efectivamente a ti y a mí en la BSK, no sé qué, pues al final, si las reglas vienen mal, pues juegas con las reglas bien, o no sé qué. Pero ¿cuánta gente habrá jugando a este no, este es de hecho, hay que decir, al Robinson Crusoe mal, macho, a tres o cuatro jugadores? es que habrá jugando gente al rol y diciendo, este juego es imposible. Es que no, al revés, ¿no? Es que es demasiado fácil, ¿no? A cuatro jugadores. Bueno, no, a dos jugadores es cuando es imposible. Este juego, macho, es imposible. Está loco el polaco este. Porque es que, claro, pues si no te metes en la BSK, porque al final, eso sí, los clientes importantes son esos. Los que no se meten en la BSK, ni Twitter, ni leches. Bueno, pues esos están jugando todos mal. Todos. O sea, son, serán clientes cojonudos, pero va a costar engancharles, porque les estáis pasando todos los juegos mal. Entonces, macho, no sé, habrá que cuidarles un poco. Luego que cierran las tiendas, joder, si no van a volver. Sí. Nada, yo me da pena porque ya es como que nos repetimos y encima siempre hater y tal, pero joder, tío, no sé. No tenemos amigos, no pasa nada. No, juegos no nos van a regalar, ya tenemos muchas cruces. Pero bueno, nada, yo creo que hasta aquí el programa de hoy. He salido más o menos breve, no está mal. Sí. Bien, bien. ¿Quieres decir algo más? No sé, promocionarte. ¿Promocionarme? No. ¿Por qué quieres que me promocione? No sé, oye, cada uno, macho. Me quiero promocionar que me ha ganado Pablo al Maze Wars Academy. Fíjate. Porque está desequilibrado, ¿eh? Qué claro. Mierda de juego. Vamos a ponerle un 4 en la BGG. No me quiero promocionar. Muchas gracias. A lo mejor a mí me ha gustado más que el otro, porque en el otro ni me dejaste jugar y en este te he ganado. ¿Sabes? Puede ser. Podría ser. También, mira, ya tal, es un punto que probablemente al ser un juego como más friendly, la diferencia de nivel entre los jugadores se nota menos, yo creo, y se va a notar menos que en el otro. Parece una tontería, pero... Sí, seguramente, sí. Vale. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Injections injected right into my mind. Everything's okay, I'm just trying to act my age. Everything's okay. Y como siempre, hasta aquí el programa de hoy. Espero que cumplamos nuestra palabra y volvamos en relativamente poco tiempo. La verdad es que tenemos juegos y temas de que hablar, empezamos a recuperar un poco el ritmo y nada, si no, siempre nos quedará la posibilidad de que alguna editorial haga algún movimiento de estos que no nos gusten, sino que encima nos cabrean, y pues eso nos animará a grabar otro programa. Pero bueno, al final estamos cogiendo ahí un poco postura de hater, ¿no? Que es muy fácil que nos califiquen de haters, pero bueno, la verdad es que es lo que al final las pasiones, ya sean las buenas o las malas, son las que te motivan a hacer las cosas. Sin más, me despido y hasta el próximo episodio. Just trying to act my age.